dejarme un retrato hablado de aquella chica, la que te robó el corazón, la que por hacerle caso te provocó el marcapaso. Hazme un retrato hablado de aquella chica, la que te robó el corazón, la que por hacerle caso te provocó el marcapaso. Eran las 6 de la mañana, iba subiendo la Victoria, camino infanta, llena de gloria, siempre bonita y perfumada, y él esperando en la parada, esperando por ella, esa era su botella, con esperanza de darle amor y de brindarle su corazón. Él se enamoró y ella lo engañó. Una película mal montada, que ni el patriote de la semana. Tremenda pinta y era prestada, qué decepción. Hazme un retrato hablado de aquella chica, la que te robó el corazón, la que por hacerle caso te provocó el marcapaso. Juanca, ¿y dónde está la chamaca que no te veo, papá? Bueno, nada, estoy metido en las redes sociales, ando por Facebook, por WhatsApp. Estoy ahora metido en el Messenger, porque no aparece. La cosa está caliente. ¡Ay, mamá! La chica está escapada. ¿Eh? Ni en Facebook, ni por WhatsApp, la cosa está caliente, la chica está escapada. Ni en Facebook. Estoy haciendo el duro, duro yo. ¿Qué va? Duro se cree. Si se me pinta, se colorea. Le voy a dar colores de pa' que vea. Si se me pinta, se colorea. Y eso que la niña no es tan linda, es un poco fea. Si se me pinta, se pero colorea. Si se pinta, se pinta pa' que la vea. Si se me pinta, se mira colorea. Qué bonita, qué bonita está esa nena. Si se me chica.